pero algo extraño pasaba. Era un vértigo bastante fuera de lo común. Sus miembros perdían la elasticidad. Poco a poco, en vez de pavo de carne, se convertía en un pavo de cartón, muy bien modelado, sostenido en dos patitas de alambre.